En pláticas con el psicólogo denuncia que estoy loco, que es ilógico que aún tenga tantos recuerdos de morro. Esos sueños que se fueron y quedaron como muertos, siendo la memoria el cementerio. Eso que nunca me tomé en serio, yo retomo para ser ese ser que mi alma pedía ser y que el tiempo me robó el placer. Y me convertí en este estorbo, colaboro siendo un átomo del globo, experimentando modos y echando a perder aprendo. Me voy pero siempre vuelvo, y cada opción en la vida es la distracción que complica lo que yo decida y evita que la decisión sea como debe de ser, tranquila y sencilla. La vale con lo que vale, tantas preguntas que rondan hoy mi cabeza y siente cuerpo. Regresa a lo pasado, será para tomar más fuerza y derrumbar a las tristezas. La esencia y la pureza de una niña aquí sigue, pero la actitud y el poder es hoy, y aquí se vive. Suspiro aires nuevos, me muevo con los buenos amigos sinceros. Tuve que dejar ir sueños pasajeros para dedicarme a lo mío, el vinilo, el micro, ciudad y sonido. El objetivo es fijo, yo no finjo, pinto sonrisas a quien debo. Llevo y dejo cicatrices, hago más de lo que puedo, y mi deber es ser feliz siendo un MC. Y cada opción en la vida, la distracción que complica lo que yo decida, evita que la decisión sea como deba de ser, tranquila y sencilla. Cada paso dado en falso, los triunfos y los fracasos, situaciones de la vida que modifican tus pasos. Años pasados, sueños nunca alcanzados, miradas perdidas, trazos nunca pintados. Platico con el pasado que yo no he olvidado, donde las metas queridas se han modificado, los sueños se han borrado, las metas han cambiado. Y regresando a aquellas páginas, dejando por un momento de lado esas máquinas, observando ese brillo que vive en mi conciencia, pintando una sonrisa con sabor a inocencia. Aquellas enseñanzas que yo tuve de niño son tan valiosas y se prueban conmigo. La experiencia se gana con paciencia, amigo, guárdame en el corazón. Aquellas enseñanzas que yo tuve de niño son tan valiosas y se prueban conmigo. La experiencia se gana con paciencia, amigo, guárdame en el corazón. He aprendido que el fuego quema y el hielo da frío. He soñado que todo es mío y no tengo algo en el bolsillo. Ahí sin un quinto subía por árboles y comía frutos muy ricos. ¿Quién es el rico? ¿El que tiene varo o el que tiene esos amigos? Ro, ro, ro, ya. Esos amigos que cada quien busca su cada cual. Y Babilonia no va conmigo. Aquellas enseñanzas que yo tuve de niño son tan valiosas y siempre van conmigo. La experiencia se gana con paciencia, amigo, guárdame en el corazón. Y cada opción en la vida